concepto a lo que te preguntaba Seba, que es cómo es acá esa nueva conciencia ambiental y social, que me parece que es interesante, porque por ahí nosotros venimos de algunas camadas de agrónomos que veníamos con esa concepción más productivista, ¿no? Más productiva. No quiere decir que hacíamos fresco todo, pero quiere decir que éramos más productivistas. Y hoy me parece que hay una conciencia más ambiental, más social respecto al producto, su uso, etcétera. ¿Cómo es esa transformación también a nivel de los profesionales y la gente que labura? Creo que es fuerte, es muy fuerte lo que vos mencionás, Ricardo. Es tal cual, hoy por hoy hay una mayor conciencia en la sociedad, en el productor, en el técnico y en las empresas también. Es por eso también que van surgiendo este tipo de tecnologías o herramientas que lógicamente siempre apuntan a la productividad, a la producción, como vos decís, a lograr en el caso un herbicida, que lo principal es que tiene que controlar la maleza, pero juega un rol fuerte o implica, importa mucho el aspecto ambiental de los productos, desde la banda hasta lo que puede ser el lavado, contaminación de napas, y bueno, en este caso de los productos que permiten reducir la cantidad de activo que se aplica a la mitad, mencionando también la reducción del olor o en el caso del 2,4-D, 400 veces menos volátil que un éster, por ejemplo, y hasta 5 veces menos volátil que una sal. Entonces son cuestiones que antes quizás no eran tan preponderantes y no se tenía tan en cuenta desde lo comercial y desde todo tipo de aspectos, y hoy por hoy tienen un peso importante, y creo que es buenísimo que así sea, ¿no? Excelente, Antonio, muchísimas gracias. Nos abriste bastante la bocha, sobre todo en temas que tienen que ver hoy con esto que es la conciencia agropecuaria, ¿no? Que es un poco el tono de lo que estamos hablando en esta mañana, que es, en vez de grieta, en vez del odio, en vez de lo que genera mucha gente desde el otro lado, ¿cómo generamos eso de buscar acuerdos y, sobre todo nosotros, por lo menos desde el campo y la agroindustria, meterle para adelante? Así que muchísimas gracias, Antonio, te mandamos un abrazo grande. Bueno, Ricardo, Seba, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Un abrazo. Antonio Cavaglia, jefe de producto de Red Surcos. Acá llega el maestro Gustavo Jovi. ¿Cómo le va, maestro? ¿Todo bien?